Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Constantemente tenés que rectificar tu modo de pensar y de hablar, porque solapadamente se puede meter el egoísmo en todas partes. No te olvides que vivimos en una sociedad muy influenciada por las opiniones que se escuchan en los diferentes medios. En ellos frecuentemente se vierten juicios muy duros sobre las personas, muchas veces apresurados. Sin embargo, nunca hay que olvidar que es necesario aborrecer el error, pero amar al que yerra. Hemos de amar porque todo hombre es mi hermano, hijo del mismo Padre Creador. Aunque no estemos de acuerdo con el modo de obrar, sin embargo, no podemos hacer juicios severos sobre las personas. Siempre es conveniente moderar nuestro modo de hablar, ya sea cuando la persona se encuentre ausente o delante de otros. Cuando nos dejamos llevar por nuestro modo de hablar sin discernimiento, pueden brotarnos cosas muy desagradables. Es por eso que hoy quiero recomendarte un mayor dominio en tu modo de hablar. Que lo que salga de tu boca siempre sea edificante para los demás. Si no podés elogiar, más vale callate, rezá por la persona que no está obrando bien, buscá la manera de hacer algo para edificar. Está comprobado que la persona que domina su lengua puede tener un mayor autodominio de toda su persona para hacer prevalecer la capacidad racional que todos hemos recibido por nuestra naturaleza humana. En la Biblia leemos la carta de Santiago que dice: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Pensemos que, según este mensaje de Santiago, siempre las palabras son el fruto de nuestro modo de pensar. Por eso tratemos de cultivar pensamientos positivos, iluminados por la fe en el Dios que nos creó, para ser una fuente de la que brote el agua que calme la sed del sediento de amor y de paz. No fuimos hechos para generar guerras fratricidas en la vida cotidiana con la lengua destructiva. Eso proviene del pecado, que es desorden, caos. Lo mejor es ahogar el mal con abundancia de bien. Por eso busquemos siempre edificar a los demás, hablando de aquellos temas que interesen al que tenemos delante, apuntando a todo lo beneficioso y luchando para no dejar que salga de nuestra boca cualquier palabra descalificadora. Sería un engaño del enemigo pensar que porque hablamos mal de alguien lo vamos a perturbar. Todo lo contrario. La gente que nos escucha hablar mal de alguien opinará mal de nosotros y también nos iremos perturbando el interior, porque el corazón y la lengua están muy relacionados. Construyamos el cosmos en lo pequeño, que es orden, con nuestro modo de hablar lleno de amor. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.